Este es el podcast de Conexión 3PM. Solo producimos los miércoles. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al primer podcast de Conexión 3PM, una edición dedicada a la música y lo más sobresaliente de este género. Saludamos muy cordialmente a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Carlos Jaimes. Y mi nombre es Orlando Oliveros. Yo voy a acompañar a Carlos Jaimes en estas emisiones, ahí compartiendo algunos comentarios sobre la música que nos vuelve locos. No solamente a nosotros, sino a toda la banda que nos está escuchando. Sean ustedes bienvenidos, agradecemos también en la producción a Jesús González. Y bueno, aprovecharemos la fiebre del momento para poder platicar un poco acerca del concierto pasado que hubo en el Foro Sol. El Café Tacuba celebrando sus 20 años con conciertos en 20 ciudades. Así es, y bueno, según la versión de Juan de Dios Balbi, manager de esta agrupación, pues él decía que el concierto en la Ciudad de México iba a ser el más espectacular. ¿Habrá sido así? Yo pienso que espectacular, así, comparándolo con los 15 años, no lo fue tanto. Yo creo que se enfocó más a lo que es la banda y sus grandes éxitos. La verdad fue, creo que fue al concierto en el que más audiencia tienen. Sí, sí, ya no se veía ningún espacio en el abarrotado Foro Sol que esperaba pues ya los primeros sonidos del mejor café del mundo. De hecho, prácticamente después de la fecha de la preventa, los boletos estaban ya agotados. Como siempre, los de Ocesa tienen la mala costumbre de liberar algunas entradas unas horas antes del concierto. Y para desgracia de muchos, tú querías comprar tus boletos vía internet y ya no se podía porque pues ya era pues muy tarde ya para comprarlos vía internet. Pues sí, así es. De hecho, las filas eran interminables. Yo tuve la fortuna de ir y llegué 2 horas antes del concierto y la fila para entrar era tremenda, tremenda. Así es. Cabe señalar que los Tacubos empezaron puntuales su presentación. Más que un concierto, yo creo que a las 20, 30 horas comenzó una fiesta, ¿no? Sí, fiestonón loco. Bien lo decía Rubén Albarrán, el vocalista de esta genial agrupación, que esta era una fiesta y querían estar con sus amigos. La onda que él decía que le daba tristeza no estar tan cerquita de todos nosotros, pero que en el alma y el corazón estaba cerca de la banda. Sí, súper viajado, como casi siempre el señor Rubén Albarrán, pero siempre poético. El escenario estaba cubierto por un elegante telón rojo que al final se desplegó y fue el momento en donde Rubén, Meme, José Lo y Quique, acompañados, como ya es costumbre, del señor Luis el Children Ledesma en la batería. Luis el Children Ledesma. Pues ya comenzaron la celebración. Comenzaron con la 9. En las pantallas del Foro Sol empezaron a proyectar lo que será el previo para el documental de los 20 años del Café Tacuba, con imágenes de los muchachos cuando eran chicos. Las fotos de Rubén de la secundaria eran bastante graciosas. Y los carteles de sus primeras tocadas. Recuerdo haber visto uno que me impresionó mucho. Era una tocada donde alternaban con el sonido polimarcha, eso en Santa Clara, eso fue muy chistoso para mí. Pues bueno, y aparte, bueno, para seguir, bueno, siguieron con canciones desprendidas de sus primeras producciones, después de, como tú bien mencionas, de abrir con la 9, y continuaron con canciones desprendidas de sus primeras producciones. No cerraron con el baile y el salón, gracias a Dios. Gracias al Señor, porque todo el mundo la pedía y la pedía y la pedía. Yo creo que para sacarse ese pendiente que tenían, la sacaron lo más rápido posible y así ya poder ir relajados con las demás rolas. Así es. Tampoco hubo invitados de otras bandas. Esta vez creo que los Cafetos optaron por una presentación más íntima. Inclusive, bueno, los únicos invitados, que más que invitados fueron como parientes cercanos a la familia Tacuba, fueron Ofelia Medina. Brindando su vestido blanco. Su vestido blanco, la recordamos que ella participa en el video de María. Aquí hace les baila a los Tacubos, así, literalmente. También tenemos al señor Holocausto, que es considerado casi el quinto Tacubo. Sí, así es. Inclusive, bueno, durante esa presentación, bueno, se paró en el escenario Alejandro Flores con su violín para tocar canciones como Las Flores y Ojalá que Llueva Café. Y bueno, fue precisamente en esta durante esta presentación en donde nos enseñó que más que el profesor Holocausto es ya un gurú que nos ha enseñado. Una guía. Es una guía que nos ha enseñado qué hacer y qué no hacer en el tratamiento por la vida. Yo creo que el concierto inició bastante fuerte, con mucha energía. Tenemos la 9. Después seguíamos con canciones como El Borrego, que por lo regular no la tocaban tan seguido. Yo la llegué a escuchar en el concierto de los 15 años y en alguna presentación sorpresa en el Vive Latino. Y es una de las canciones que más me sorprenden a la hora que la ejecutan. A Meme escuchándolo gritar, haciendo esos gritos guturales. Eso es impresionante, ver la seriedad del señor Meme haciéndola de rocker. ¿Quién lo viera tan quietecito, no? Sí, sí, sí. Pasaron 23 canciones, las luces se apagaron y tras un breve anchor sonaron las primeras secuencias de Encantamiento Inútil, ¿no? Encantamiento Inútil, bueno, canción recordada de Cuatro Caminos. Así es, y bueno, la voz de esta canción provenía de un Rubén Albarrán encerrado en una burbuja transparente. Pues yo creo que era la parte tranquila y reflexiva de sí, la fiesta. Sí, ¿crees que yo pensé que iba a ser la de Wayne Coyne en el Coachella de qué año fue? 2004, 2005, no lo recuerdo, con los Flaming Lips, que se mete Wayne Coyne a una esfera gigante y empieza a andar entre el público. Yo dije, esto va a ser genial, pero se quedaron ahí tranquilos. Yo creo que el público aquí en México se hubiera puesto bastante loquito y no sé si hubiéramos tenido Rubén para los 25 años del Café Tacuba. Sí, inclusive llegó un momento en el que se bajó del escenario y la gente pues no aguantaba más. Tener siempre a Rubén Albarrán enfrente es como para jalarle los pelos y romperle la camisa y quedarse con un trozo de ella. Que por cierto lucía una tremenda matota esta vez. Mucha gente, bueno, yo escuché un par de compañeros que me preguntaron que de dónde había salido la mata tan larga de Rubén. Se la había dejado crecer, ¿no? Tenía sí, una trenza inclusive en el sino y por eso no se le notaba la cabellera tan larga, pero ya tenía tiempo dejando su... Ya traía, en el sino traía las trenzas, eran creo dos trenzas y se ocultaban más por el sombrerito este que estaba usando. Sí. Pero ya tenía rato... Así es, después de Encantamiento Inútil siguieron con Lento y súbitamente pues nos encontramos viajando a gran velocidad, al ritmo del espacio. El espacio. Para después volver a comenzar. Volver a comenzar, después seguirían las rolas del Cuatro Caminos. Era la hora de las complacencias, ¿no? Que nos pedía primero 0 y 1, luego EO, luego Las Persianas, para llegar a un final nostalgicón, ¿no? Con El Fin de la Infancia, Echar el Taconazo, El Metro, Bar Tacuba, Mediodía, que es el momento, digamos, más nostálgico de la noche. Sí, así es. Fue un repertorio muy amplio y era muy difícil satisfacer totalmente a un auditorio pues que no puso mayor reparo. Inclusive cuando se desfasaron en piezas como La Ingrata, ¿no? Ahí sí. Seres humanos. Un miembro del staff se acercó a Rubén Albarrán, quien anunció la hora de la despedida. Y pues de esta manera, pinche Juan dijo adiós a más de 50,000 invitados, ¿no? 50,000 invitados. El Foro Sol se veía precioso, totalmente lleno hasta la parte de atrás. Y se oía majestuoso. Así llegamos al final de este podcast de Conexión 3PM, en donde estaremos reseñándoles un poco de la mejor música de los tiempos de ayer y de hoy. En esta ocasión tocó el Café Tacuba, esperamos haya sido de su agrado. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una rolita? Lo que sigue es esta versión de Pinche Juan, para despedir al ritmo de Café Tacuba. Dedicada a nuestro productor. Muchas gracias. Conexión 3PM. Solo producimos los miércoles.